entablar comunicación con Irache Parro, a la que ya tengo al otro lado del teléfono y saludo ya. ¿Qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Bueno, Irache, que como saben, pertenece a Yarabatus y además es presidenta de la Junta Administrativa de Llanteno, y además Llanteno celebra sus fiestas dentro de poco. Y además me comentaba que estaba con la llave inglesa en la mano, pero no para darle a alguien, sino para reparando una avería de agua. Es lo que toca a los pueblos, ¿no? Claro, claro que sí, sí, sí. Ha surgido una avería de agua, entonces, pues bueno, intentando arreglarlo un poco para que nos quedemos por lo menos el menor tiempo posible con, pues, sin agua. Sí, sí, sí. Bueno, es el día a día de los pequeños pueblos, donde los regidores pues tienen que hacer un poquito de todo. Y bueno, pues ahora llegan las fiestas, por cierto, ¿no? Uh-huh, eso es, el lunes siguiente, ya el día 25. Tenemos aquí la celebración de Santiago. Sí, sí, sí. Bueno, Santiago y luego viene la Blanca también, ahí que la tienen cerca, ¿no? Eso es, el 6 de agosto. Uh-huh. Sí. Bueno, fiestas populares, fiestas de la gente del pueblo, pero que bueno, o sea, también será un buen momento para que, en el que se acercan, como suele ser así, las familias, las gentes que a lo mejor viven fuera y que se acercan ese día al pueblo, pues para recordar un poco viejos tiempos, ¿no? Claro que sí, sí, y más que nada para estar con la familia. Principalmente, además, aquí suele ser el Día de Santiago, sí que suele ser un día igual un poco más dedicado a la familia y al comer en las casas, y sin embargo el Día de la Blanca también nos juntamos con las familias, lo que pasa que ya es un poco más romería, más popular. Uh-huh. Bueno, que es todo un poquito, pues bueno, en base a la mesa, la romería y ¿qué más tienen por ahí en la fiesta? Bueno, pues para Santiago, que será el, pues bueno, lo que tenemos ya cercano, ¿no? Empezaremos con un triquitractoreo por todo el pueblo. Tenemos Folk and Fire, es un grupo de triquitrisas, albocaris y demás, que vienen y haremos con ellos pues una pequeña calejira para empezar a invitar a la gente a que se vaya preparando y para que se vayan acercando al barrio de Santiago, que es donde luego se celebra la misa y continuamos un poco con la fiesta. Entonces comenzaremos un poco con eso, con los tractores por ahí, con la triqui, animando un poco ya que llega la fiesta, animando un poco al pueblo. Y luego cuando lleguemos a lo que es la campa de Santiago, donde está la iglesia, pues lanzaremos el chupinazo, daremos comienzo a la fiesta. Y luego, normalmente, pues lo que se hace es un pequeño relax ahí, la gente que quiere ir a misa, se les ofrece la misa. Y luego ya después continuamos con un concurso de flores naturales. Un concurso de flores naturales que comenzamos el año pasado a realizarlo, esta sería el segundo año que se realiza, y bueno, son flores naturales que se pueden presentar tanto en Tiesto como en centros florales, y la verdad es que la gente se anima y hace unos centros preciosos, muy bonitos. Se pueden ver, por ejemplo, en el cartel de fiestas que está pegado por los pueblos, pues bueno, se pueden ver los tres centros florales que ganaron el año pasado. Sí, sí. ¿Y qué son? ¿Flores del jardín de cada uno, de las huertas o son...? Sí, de donde son flores y son frutas o verduras. Sí, sí. O sea, es un poco todo mezclado. Al final es echar un poquito de imaginación. Hay gente que trae flores pues porque las flores en casa, los tiestos y demás, las tienen muy bien cuidadas y las tienen muy bonitas, entonces las llevan. Y luego hay otra gente que hace, pues son los centros, y un poquito da rienda suelta a la imaginación. Uh-huh. A lo que quiere ir poniendo ahí en el centro. Sí, sí, bueno, y es una novedad, ¿no? Sí que no habíamos escuchado ahí, sí, iniciativa distinta, ¿no?, para una fiesta, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa que luego además pues hay gente por la zona que tiene mucha mano para hacer centros florales y así, entonces pues bueno, igual no se dedican a ello, pero sí que tienen pues bueno esa virtud y la llevan allí, la exponen y la verdad es que quedan muy bonitos. Uh-huh. Bueno, pues eso será en Llanteno. Si quieren acercarse, ya saben, si por aquí cerquita está, vamos, esta comarca es pequeña, así que, bueno, uh-huh, pues les aseguro que les van a recibir con los brazos abiertos y eso, con muchas ganas de que vean sus trabajos, ¿no? Los trabajos que hacen ahí las... Pues sí, más que nada, porque además esos centros florales le dan un poquito de color a la fiesta, porque ya luego ya tendremos música. Y luego, además, en ese momento también seguimos con un poco pues gastronomía, ¿no? Un poco para animar a la gente a que se quede y demás, tenemos chorizo a la sidra. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estaremos allí todos entre los centros florales, comiendo un poco, picoteando entre todos y animados con un poquito de música. Pues bueno, al final es ver a la gente que igual hace tiempo que no ves, la gente que se acerca, pues familiares o gente que vivía en Llanteno y que ahora vive fuera, pues se acerca el día de la fiesta. Al final es un poco el estar, ¿no? El estar con la gente que se acerca. Sí, sí. Y bueno, después pues todos a comer. Ya eso te digo, el día de Santiago es un poco más familiar, la gente pues prepara comidas en casa y recibe a los familiares. Entonces, bueno, el día de Santiago es eso, en las casas, les da tiempo que la familia esté ahí reunida. Y bueno, pues comida popular, lo que pasa que tal y como ponen el cartel, pues cada uno en donde le den. Eso es. Bueno, eso es. Ahí no hay invitación. Efectivamente, cada uno encuentre por ahí lo que pueda. Muy bien, eso bueno. Es. Pues eso ocurrirá en Llanteno el día 25, lunes, día de Santiago, y luego ya vendrá un poquito más adelante La Blanca, que de eso ya hablaremos cuando llegue en agosto. Bueno, y le tengo que preguntar, bueno, pues ya hemos escuchado que hoy estaba de arreglos en las aguas del pueblo, sí. Siempre se rompe algo, pero bueno, del último pleno, ¿no?, que no hemos tenido la oportunidad de hablar, ¿cómo lo vio, cómo se desarrolló todo? Fue un pleno muy largo, como ya hemos escuchado antes, a la portavoz del PNV, que comentaba que fue un pleno pues largo, ¿no? Uh-huh. Esto también decía que, bueno, pues ponía un poquito a las claras que quizás no se había dialogado previamente mucho y por eso el pleno se había alargado tanto. Hombre, pues para nosotros fue el primer pleno. Ayara Batus es un grupo nuevo y entonces para nosotros ha sido el primero al que hemos asistido. Nos lo esperamos un poquito así. No lo esperábamos así justamente por eso, ¿no? Porque igual el diálogo que hemos mantenido entre los diferentes grupos políticos ha venido un poco tarde. Pues bueno, al final el martes de esa semana, el pleno fue el viernes, el martes nos entregaron la propuesta de acuerdo por parte de Bildu y sí que es verdad que, claro, la propuesta de acuerdo nos entregaron su propuesta, nos reunimos nosotros por la mañana con ellos. Si no recuerdo mal, luego fue el PP y luego el PNV quien se reunió, pero bueno, la propuesta de acuerdo ya estaba sobre la mesa, ya nos entregaron lo que eran las carpetas, entonces no se ha podido debatir conjuntamente, que sí que creemos, por ejemplo, en eso además estábamos de acuerdo, tanto PP, PNV como Ayara Batus, en que ese tipo de reuniones hay que hacerse porque son importantes y porque el panorama político es muy diverso actualmente en el Ayuntamiento de Ayala. Entonces, ahí sí que ha sido, sí que hemos... Consideramos por lo menos que ha sido un fallo bastante grande por parte de Bildu. Son nuevos, también nos dijeron, pues bueno, asumieron el mea culpa, pero bueno, justamente por eso se supone que en septiembre vamos a tener una reunión para debatir conjuntamente entre todos cómo plantear un poco la organización del ayuntamiento, porque para nosotros principalmente es muy importante que todos los grupos políticos que tienen ahí la representación participen en el día a día del ayuntamiento. Entonces, bueno, fue largo un poco justamente por eso. En cuanto al tema de la participación ciudadana, de las juntas administrativas, que siempre se ha dicho pues, que había poco diálogo con el anterior ayuntamiento, la anterior corporación, ¿esto queda bien así, tal y como se ha establecido? Porque desde el PNV pedían reuniones mensuales. Desde el PNV sí que solicitaron reuniones mensuales. Nosotros hemos solicitado, en principio, en la propuesta de acuerdo, lo que venía un poco plasmado, era que justamente la Comisión de Relación con Juntas Administrativas se considerara una comisión extraordinaria, no que fueran comisiones ordinarias. Entonces, tal y como hacían la propuesta, venía que dependía un poco del programa que fuera a tener el presidente de esa comisión. El presidente de esa comisión, si veía necesario hacerla, pues la convocaba y si no veía necesario, no la convocaba. Desde el PNV se solicitó una vez al mes. Nosotros hemos solicitado que por lo menos se establezca un mínimo de tres o por lo menos una al trimestre, que sean las reuniones esas. Luego dependerá un poco de las necesidades. Sí que entendemos que igual una vez al mes es demasiado, pero eso también se irá viendo. Igual luego está bien y se empieza a funcionar bien una vez al mes. Nosotros lo que sí que hemos pedido ha sido que por lo menos se establezca ese mínimo para que no dependa solo del presidente, sino que ya esté recogido que mínimamente tres al año se van a realizar. Uh-huh. Bueno, en todo caso, vamos a dar tiempo, septiembre llegará y, como usted decía, pues son nuevos y hay que darles un poquito de tiempo para que se vayan colocando en la situación, ¿no?, de gobierno. Nosotros sí que entendemos que hay que darles un poquito de tiempo, son nuevos en el gobierno, entonces hay que darles tiempo. También es verdad que no hay que aplaudirles las cosas que realizan mal o que han sido erróneas. Entonces, en este punto, por ejemplo, nosotros sí que le damos muchísima importancia a las reuniones que teníamos que haber tenido anteriormente y no se han tenido. Entonces, eso se les ha pedido, que tengan en cuenta el marco político tan diverso que existe y que al final tienen que contar con todos un poco. Si realmente lo que se quiere es tener representación de todos los ciudadanos, ahora ya no eres solo alcalde de Bildu, ahora eres alcalde de todos los ayaleses. Entonces, tanto él como su equipo de gobierno tiene que tener en cuenta los resultados que se han tenido en las elecciones. Ellos tienen 4 concejales, PNV también tiene 4, por lo tanto también ha sacado votos, bastantes votos en las elecciones. Ayara Batus tiene 2 representantes y PP tiene 1. Toda esa gente tiene que estar representada. Entonces nos tenemos que reunir, tenemos que ser capaces de buscar unos puntos de encuentro y aunque luego tengamos que debatir entre nosotros, pues bueno, y se voten las decisiones que haya que tomar, por lo menos hay que reunirse. Hay que dar pie a esas reuniones y a ese hablar y justamente al nombre que lleva el partido de nuestro alcalde, Bildu, o sea, Villerak Egin Behar Dira. Bueno, donde sí se van a tener que poner de acuerdo, bueno, no sé si de acuerdo, pero por lo menos van a tener que reunirse y no les queda mucho tiempo, porque el tiempo corre que vuela, los plazos, me refiero, el asunto, el tema del multiusos guión polideportivo. Eso, vaya historia que tienen ustedes ahí. Pues a ver, nosotros la verdad es que todavía no tenemos unos documentos que nos han facilitado, se los hemos pedido, nos han hecho un pequeño resumen. Tenemos verbalmente lo que nos han dicho los de Bildu, que es la opinión de Bildu, por un lado, y luego tenemos lo que verbalmente hemos oído de los del PNV, que es la opinión de los del PNV. Es un poco sorpresa lo que te puedes encontrar en esas opiniones porque son muy dispares. Entonces, claro, hablan incluso, ya simplemente basándonos un poco, hablando ya de dinero, que al final es igual lo que importa, cuando los de Bildu hablan y los del PNV hablan, baila 1 millón de euros. La cifra de lo que dicen unos a lo que dicen otros. Entonces, tanto PP como Ayara Batus lo que ha solicitado, o por lo menos han sido las conversaciones que hemos tenido, lo que más o menos hemos sacado así como resultado, es que nosotros vamos a necesitar y vamos a solicitar una reunión única y exclusivamente en la que el tema que se vaya a hablar vaya a ser el polideportivo, con técnicos delante que nos expliquen. Porque, bueno, lo que vemos es que los partidos políticos, Bildu por un lado nos cuenta una cosa, PNV por otro lado nos cuenta otra cosa, y claro, luego nosotros en un pleno vamos a tener que decidir, al final vamos a tener que hacer una votación, a ver qué es lo que se hace con el multiusos polideportivo, bueno, como se llame, ¿no? Sí, y dada la situación, el PNV está a favor, Bildu en contra, por lo tanto, pues ustedes son la llave, para sí o no. A nosotros lo que se nos ha planteado desde Bildu, que yo creo que se le ha repartido a todos los partidos políticos, hay 3 opciones en relación al polideportivo. Entonces, habrá que estudiar las 3 opciones, qué es lo que implica cada una de ellas. Una de las opciones es directamente finalizar el proyecto tal y como estaba programado. Otra de las opciones es destruirlo totalmente, tapar el agujero, por decir así, y no edificar nada más. Y otra es hacer una redimensión, hacer el proyecto, lo que pasa que, bueno, pues con un coste más barato. Todo eso, claro, tenemos que saber de qué números hablamos. De momento no sabemos, de momento solo sabemos la opinión que tienen esos 2 grupos políticos. Aparte de la opinión de ellos, lo que necesitamos son datos para luego tomar nuestras decisiones. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver que se haga la reunión, a ver qué es lo que nos cuentan, que estén delante los técnicos oportunos, porque al final una cosa es la opinión subjetiva nuestra y otra cosa es lo que los técnicos nos pueden aportar, y luego se tomará una decisión. Ahí estaremos un poco, pues bueno, nos imaginamos tal y como está ahora el tema, así que es verdad que PNV está a favor de que se realice algo, no sé si todo o redimensionado, y Bildu está a favor de que por lo menos no se haga todo seguro, y no sé si redimensión o tirarlo completamente y no hacer nada más. Entonces, bueno, nosotros ahí sí que decidiremos un poco, pero bueno, siempre con datos encima de la mesa. Ahora mismo solo sabemos que existen esas 3 opciones y que una de ellas 3 va a tener que ir adelante, que hay que dar solución al tema. Sí, sí, y además lo más rápido posible, porque de hecho la empresa adjudicataria, pues supongo que estará ya en las puertas de los tribunales. Pues no lo sé. No, yo no cuento con esos datos, nosotros no contamos con los datos. Sabemos que se han reunido con ellos, sabemos que les han dicho cuál es el panorama, que los de Bildu han estado con ellos, o sea, que el alcalde ha estado con ellos, que se han reunido y que les han explicado. No sabemos si ha tenido respuesta por parte de la empresa. Con esos datos tampoco contamos. Entonces, bueno, en principio sabemos que están tirándolo ya, La demolición que tenían que hacer se ha empezado ya y no sabemos mucho más. Bueno, pues nada, tendrán que reunirse y a ver si se soluciona ese asunto. Tres opciones: una, enterrarlo; dos, hacerlo como estaba previsto; o tres, redimensionarlo, es decir, gastar menos dinero, hacerlo de otra forma. Bueno, vamos a ver a qué acuerdo llegan. A alguno tendrán que llegar, está claro. Sí, desde luego hay que dar una solución. Es un tema que viene ya de la legislatura anterior. Ahora hay que tomar decisiones, hay que dar una solución. Y bueno, pues después de estudiar todos los datos que se tengan sobre la mesa y de analizar un poco cada situación, lo que conlleva cada una de ellas y principalmente económicamente, que supone para el ayuntamiento, para la gestión luego del día a día, porque al final, como sabemos todos, pues dependemos un poco del dinero para hacer diferentes obras. Entonces, haciendo todos esos análisis, pues luego se decidirá. Sí, porque hay quien decía que quedaba el ayuntamiento hipotecado para toda la legislatura con esta obra. Ya, lo que pasa es que al final hay muchas veces que hablamos. Se dice, se hace, yo he ido, yo he dejado de ir. Nosotros lo que estamos esperando es a tener una reunión en la que técnicos nos digan, hablemos ya de números concretos, que con una calculadora sumes y restes y sepas cuál es el resultado final, porque al final volvemos a decir, está hipotecado o no, nos faltan todos los datos de manera objetiva. Entonces, pues bueno, una vez que los tengamos, tomaremos decisiones. Bueno, con tranquilidad y con los datos encima de la mesa. Pues nada, Irache Parro, que es portavoz de Ayara Batus y además es presidenta de la Junta Administrativa de Llanteno, que celebra las fiestas el lunes, recuerden, Santiago, para que se den una vuelta por allí. Y vean pues todos esos trabajos que van a hacer y bueno, pues pasen un buen rato en buena compañía. Agradecemos muchísimo que nos haya dedicado unos minutos aquí en la antena de Ayara y Ratia esta mañana. Muy bien, pues es que ricasco. Agur. Bye, agur. Agur.